De repente me invitó a la pista a bailar música tejana. De repente me invitó a la pista a bailar música tejana. Y yo le dije, ni country ni tejana, yo bailo solo cumbia colombiana. Y yo le dije, ni country ni tejana, yo bailo solo cumbia colombiana. Porque usted la mueve con sabrosas ganas, paisana. Cumbia colombiana. Porque usted la baila con sabrosas ganas, paisana. Cumbia colombiana. Cuando estaba en un baile me encontré bailando a una paisana. De repente me invitó a la pista a bailar música tejana. De repente me invitó a la pista a bailar música tejana. Y yo le dije, ni country ni tejana, yo bailo solo cumbia colombiana. Y yo le dije, ni country ni tejana, yo bailo solo cumbia colombiana. Porque usted la baila con sabrosas ganas, paisana. Cumbia colombiana. Tú se la mueve con sabrosas ganas, paisana.